Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, ya en julio, fíjate, con esta ola de calor y ola de frío y ahora otra vez ola de calor, o ya verano, lo que se viene siendo verano. Vamos con un nuevo programa de este programa, valga la redundancia, en el que hablamos de cómics, sobre todo superhéroes y demás. Y últimamente también de series y cine y cosas de esas, todo relacionado con los superhéroes y adaptaciones varias. Es el programa número 197 o el undécimo del volumen octavo. Yo soy Albertini y al otro lado del micro, al otro lado del audio, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, pues bien, aquí andamos, dándome cuenta de que este año ha sido un poco desastroso para el noveno podcast. Un poco solo, pero vamos, bien. Es decir, aun así hemos hecho algunos especiales, algunas cosas. Bueno, ya lo sabíamos. Y fíjate, como sigamos así, el año que viene va a ser incluso peor, la verdad. Pero bueno, procuraremos que tengáis siempre vuestras raciones noveneras, de algún modo u otro. Y en algún momento u otro. Especialmente. Haremos, no sé. Estaba pensando en grabar cada uno cuando tengamos tiempo, literalmente, y luego juntamos y lo que salga el audio. Sí, Albertini, tienes toda la razón. No, no estoy de acuerdo contigo. Y Efectivamente, cosas de esas. luego lo juntas todo Lo y junto un poco de tijera por aquí, tijera por allá. ya son unos cuantos programas Claro. total, más o menos. A veces la coherencia no se iba a notar. Eso es. En Teniendo en fin. cuenta que en algunos de los tiempos peores hemos grabado algún programa en el que no nos estábamos escuchando, pues básicamente lo mismo. Sí. En fin, pues nada, vamos a, si quieres, a darle un poco de caña a las noticias. Venga para allá. Vamos a dar un par de noticias que han salido en estos últimos días. El primero es lo de Marvel Legacy, que es un poco la nueva relanzamiento, pero no tan relanzamiento. Sino que el típico lanzamiento posterior al crossover, que Sí. pues en esta ocasión toca, pues ahora, ¿en qué mes? ¿Cuándo he puesto yo esto? ¿Cuándo ha dicho el señor Marvel que era? Señor Marvel. Señor Marvel, dígame usted. Pues el primero sale, bueno, no me acuerdo cuándo. Bueno, total, después de Secret Empire sale la iniciativa Marvel Legacy, con un número uno escrito por Jason Aaron y dibujado por Isaac Rabik. Y pues quieren potenciar un poco el. Yo creo que es lo que quieren hacer es un poco aprovechar que les ha funcionado bien a DC lo de el Rebirth, el Renacimiento, el volver a meter la continuidad clásica y todo eso, para ellos relanzar de algún modo, que nunca se han deshecho de esa continuidad, pero Sí. digamos de dar un poco de sabor de la Marvel de toda la vida. Que ya estaba perdiendo en estos últimos años, que a lo mejor ya no reconocías ni al tato, ¿no? Es un poco. Dicho así, suena. Vamos a hacer Marvel para los lectores viejunos y cascarrabias. De este no es mi Capitán América, leñe. Y Este cosas no de es mi esas. Thor. Este no es mi Thor. Este no es mi Spider-Man. Este no es mi Iron Man. Efectivamente. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no? Y bueno, pues va a ser un. A través de un one shot, el Marvel Legacy número 1, que va a ser unas 50 paginacas, en el cual dicen que va a introducir puntos de partida para las 53 series que van a estar haciendo en Marvel. No 52. 53. Eso es. Siempre vamos un paso por Un paso por delante. delante. Me encanta porque ya ellos ya se ponen su propio hype. Eso es. Los regresos más hablados en el cómic, en el mundo del cómic. Los personajes vuelven. No sé qué personajes, porque ahora mismo no se me ocurren muchos personajes que tengan que volver. Alguno habrá, alguno habrá. Solo se me ocurre Lobezno no joven y poco más. Luego, pues lo típico. Heroes, los Vengadores del año 1.000.000 antes de Cristo. Que eso, vamos, tengo ahí unas ganas de conocer a los Vengadores de 1.000.000 antes de Cristo de Mark Waid. Que Sí, bueno, ya más o wow. menos los está introduciendo. Está. El concepto ya está un poco. Viene de la serie de Mark Waid, que ahora que se ha su saga, su primera saga post, post, ¿cómo se llama esta? Ese crossover, Civil War, ha sido Vengadores contra Kang y a través de los tiempos. Pues bueno, me imagino que por ahí irán algunas. Normal que se te haya olvidado cómo se llamaba Civil War 2, Ya no pasa nada. está muy bien. Es curioso, ¿no? Y luego lo que también hay es pues una renumeración a la numeración clásica. En bastantes series tiene mucho sentido, pero en otras no tanto. Y de hecho, en muchas series que podría tener sentido, no lo hacen. Sí. Por ejemplo. De hecho, luego ya vamos a ver una de las que ya se ha renumerado en mayo. Sí. Así, ya sabes, ese tipo de numeración que se hace en cuanto llegan al número redondo. Dicen, vamos a aprovechar no sé qué es. Y Hará bueno. Panini en ese momento es mi apuesta. Después de las todas las renumeraciones que ha hecho Marvel, Panini no lo ha hecho. Y ahora que vuelven a pasar los números grandes, Panini renumera desde el número uno. Buah. Ojalá, ojalá. Hombre, yo vería todavía más hardcore que dijera, no, vamos a renumerar y coger toda la numeración de este forum Eso es. y decir, a ver qué número sería. Eso sí que va a ser un pifostio bajo. Que además no encaja con la numeración de Marvel, o sea que Efectivamente. imagínate. Número 387 de la Patrulla X. Por ejemplo. Bueno, así diciendo el número al azar que no va a encajar ni de broma. Ya no No, no. encajaba con el forum que prácticamente. No, porque primero tuvieron la época del episodio y medio y Sí. todo eso, o sea que... En fin. Entonces, bueno, pues por ejemplo, está. Bueno, Amazing Spider-Man 789. Astonishing X-Men no se renumera por alguna razón. Porque creo que a lo mejor quieren respetar el legado de Whedon y Warren Ellis en la serie. El gran legado que dejaron. ¿Qué más así que he dicho yo? ¿Por qué no renumeran? Bueno, Defenders, pero bueno, también es verdad que Defenders, que la serie ahora de con Jessica Jones y demás, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que volvieran a la numeración de cuando los defensores eran los defensores de verdad. Estos no son mis defensores. Aquí sí que pasa. Ya, cierto. Bueno, la de Astonishing X-Men empieza con Whedon, ¿no? O sea que al final Sí, la nadie Sonic puede. X-Men debe tener 30 y tantos números en total, la original. Y luego hicieron la nueva de. La de Marjorie Liu, puede ser. Sí. Y eso, o sea, no sé por qué no la han renumerado aquí. No, Al no igual sé. que sí que han renumerado Peter Parker, Espectacular Spider-Man, que tengo ganas de leerla, la tengo ya para leer de con Chip Starkey, que tengo ganas de ver qué tal le sale. Luego una numeración curiosa, que es la de Spider-Man, la serie de Morales, que la renumeran al 200 tal, claro, contando el Ultimate Spider-Man de Bendis y de Peter Parker de su época. Ah, okay. Bueno, Bueno. yo por lo menos me encaja esa. Me encaja, porque Ultimate Spider-Man fueron 200 números y luego las series estas que tuvieron un par de series así, encaja con los 200 y pico, Sí. 234, que presentan aquí, ¿no? Sí. Sí, sin duda, sí. O Moon sea, ya Knight. lo de Ultimate es un poco así, pero bueno, oye. Sí. Luego Miss Marvel por alguna razón no se renumera. O sí. No, yo creo que no. Sí, se renumera. Sí, se renumera. Número 25. Puede ser. Me parece poco, pero. A mí también, ¿eh? No, bueno. Me parece poco, pero bueno. Bueno. Ahí tenéis en cualquier web. Os pasamos el enlace. Y ahí veis lo que hay. Sí, que a mí uno de los puntos que me gusta es cuando pone Marvel Legacy, vamos a ofrecer héroes luchando villanos. Que ¡Oh! quizás es una cosa a la que no estáis muy acostumbrados Sí, porque últimamente. últimamente tanto Secret Empire como Secret Wars Civil War. como Civil War. Te vamos a ofrecer todo el sabor de la vieja escuela de héroes que se pelean con villanos. Sí. En fin. Más de cómics de gente peleando, que Ya tampoco estaría sabes. mal de vez en cuando. Bueno, y también tenemos un par de trailers. El trailer de Inhumans, que ha salido ahora. Bueno, salió el jueves, que el jueves anterior al día que estamos grabando, así os dejamos en la intriga. ¿Qué día estaremos grabando? ¡Oh! Oh, ha habido un jueves antes. ¡Qué interesante! Han salido dos trailers. El trailer de Inhumans, la nueva serie de Marvel para ABC, que está rodada en IMAX y cosas de esas. ¡Oh! Uy, IMAX. le da un golpe al ordenador, casi se me cae el Muy portátil. moderno. Y el trailer de Death Note de Netflix. Lo mejor del trailer de Inhumans es que sale mandíbulas. Yo he dicho, Sí. ¡mandíbulas! Y bueno, la verdad es que tiene mejor pinta que el póster. Sí. Que las primeras imágenes que nos habían enseñado. Sí, bueno, lo único que sale el elemento ahí que se ve al rayo negro en la Tierra y es un poco así como la otra parte en la que están en Attilan y todo eso parece más como los inhumanos de verdad. Y pero luego lo otro es como, hombre, esto se emite en ABC, así que probablemente vayamos a necesitar a gente en la Tierra no encajando bien y enseñando los poderes y algún personaje humano que dice, no, pero no son malos. Y a eso. Yo qué sé, lo de siempre. Pero no tiene tan mala pinta, no. Y sale ahí mandíbulas que si alguien no sabe quién es, pues muy mal, pero es un perrete gigante Sí. que te transporta a la gente. Y es a lo que se dedica. Es Ese es ahí. lo que hace, a ser un perrete y a te transportar a la gente, Es no. el Uber de los inhumanos. Exactamente. Está el sector del taxi. Está enfadadísimo con mandíbulas. Eso es. Le echa veneno en el parque. Muy mal. Muy mal, chicos. Muy mal. Y luego, bueno, pues nada, un trailer así que ha dejado bien. Luego, el de Death Note, que bueno, que también ha salido, que se estrena el 25 de agosto en Netflix. Y nada, pues. Sé. O sea, no sé. Yo No, ya sabiendo es desde el que principio que iba a ser una adaptación, más bien una versión a la americana, pues mira, sí. lo han enseñado lo que han querido y bueno, si tiran por ahí y luego tampoco es un tráiler malo, pero bueno, un tráiler normalucho, yo creo. No, sí, que además tienen la desventaja de que ya ha habido películas japonesas en imagen real y bueno, quieras que va a ser diferente, obviamente, Sí. Hombre. pero quieras que no, pues ya tienes algo más con lo que compararlo. No sé si va a ser la única película. En Sí, Japón hicieron dos. va a ser la última, la única. Que vamos, van a intentar Vale. contarlo todo. Complicado. Hablé con el director para Shataka. Y bueno, más o menos me comentaba eso, ¿no? Que habiendo el anime, habiendo las películas que la adaptan casi muy bien y casi al pie de la letra muchas cosas, ellos pues dijeron, vamos a hacer nuestra propia versión y a ver qué tal funciona. ¿No? Bueno, pues bien, Entonces, a menos. a ver qué tal. Porque dice, mira, los fans de Death Note ya se han visto todo. Sí. O sea, o a lo mejor no, a mí me falta por ver las películas. Pero, dice, mira, la gente, tal, los que conocen Death Note, tienen ahí las Sí. películas japonesas, el anime, que va a ser siempre y casi automáticamente más fiel al material original. Sí. Sí, ¿no? Y luego que también está bien que sea su propia versión porque a ver cómo hacen el final. Porque, por Sí, que. ejemplo, en el anime es un poco mierda. Sí, es que es un poco. Llega Yo creo que el último par de tomos es ese, ¿qué estáis haciendo? Todo el Sea, mundo. ya, es que, bueno, si se nota en el anime, se nota mucho también en el manga, que a partir de que pasa una cosa, Death Note se nota mucho que se resiente. Pero bueno, no, por no decir nada, el que no lo conozca, pues no le digo nada. Pero hasta ese punto, o sea, si realmente es el clímax de la serie está en el medio casi. Sí. Entonces es un poco de. Da un poco de pena, pero bueno, o sea, no, que no es que esté mal lo de después, que tiene también muy buenos momentos, pero realmente, bueno, para mí, el punto este álgido que tiene en ese momento a la mitad y después hay un salto temporal, la verdad es que es lo mejor bueno, por no entrar en más detalles, porque es que cualquier cosa que digas es que claramente se sabe qué es lo que, si empiezas a verlo ya sabes lo que va a pasar. Sea, Entonces, déjate. y ahí luego, pues lo típico que están los señores quejándose en plan, jo, es que Él es negro y no sé qué, no sé cuánto. Mira, qué cansinos sois, tíos. Joder, ya te digo. Y Vienes a también. tomar por culo, hombre. Efectivamente. Pero bueno, ya tiene que decir, él es negro, no es ninguno japonés. Es Claro, que, ¿de qué estamos efectivamente. hablando? Si es una versión americana, pues ya está, déjalo ahí. Claro. Chorrada. En fin. Es que es un. Como decía, es que su palidez es parte fundamental de su personaje. No. O sea, es una característica, pero no le define. No, vamos a ver. Y además, por lo que se ve en el tráiler, lo que son las características, lo que es una característica del personaje, sí se nota que lo está haciendo el nuevo actor. Sí. Porque es la postura, es los manerismos y es su personalidad. No es que sea negro o japonés, digo yo, pero bueno. En Que fin. vi que en ciertas cosas sí que tiene elementos que son muy japoneses, pero no es muy complicado de adaptar a una cosa. No, quiero decir, dentro de todo es muy. Mira, yo creo que le vendría muy bien plan un planteamiento plan Sherlock Holmes, cosas de esas, ¿no? Sí, O sea, yo siempre. es eso, o sea, es un manga muy Sherlock Holmes en muy Sherlock, pero más el Sherlock de Moffat, ¿no? Muy, muy retorcido y muy, muy de a la hora de exponer susas, ¿no? Y de Sí, hacer que. las deducciones y cosas de esas. Ajá, sí. Hombre, que sin duda el atractivo real de la serie, porque al final el tema sobrenatural, que obviamente es el punto de partida, pero es lo menos desarrollado. Sí. Lo más importante es verlo como un Sherlock Holmes contra Moriarty, en el que el protagonista es Moriarty. Sí, básicamente. Entonces, eso. Y es dos personas súper inteligentes y súper paranoicas en la inteligencia en una lucha ahí continua y bueno, eso es lo guay, no sé. Pues y bueno, pues ahí lo podéis buscar el tráiler, os lo enlazaremos. Y vamos, si quieres, a las secciones, a ver Venga, para allá. qué nos ha dejado las ventas de mayo. Ventas de mayo, sí. En Fíjate, las ventas de estamos aquí, mayo. el hombre actualizado, el podcast actualizado. En la bueno, que no hay ventas de junio. ¿Yo Todavía quieres no que están, te todavía no están. qué quieres que Saldrán haga? dentro de una semana o algo así. Cierto, cierto. Por eso no pasa nada en realidad. Pero vamos, que sí. Estando en julio, pues dices, hostia, la venta de mayo, macho. Ya. Que por cierto, me ha parecido que es una lista de ventas muy peculiar, con un montón de cosas raras y extrañas, ¿no? Por ejemplo. No se cuenta, como claro, esto estamos hablando del mes de mayo, por lo tanto tiene el mes, es el mes del cómic gratis, Sí. y esos no se cuentan. Y en realidad, el cómic que más circulación tiene, que tuvo en todo el mes, no contando esos libros gratis, fue el Saga 43, que valía 25 céntimos, y ese no le contaron ¡Hala! para las ventas. ¡Qué cabrones! Eso, lo más vendido es el Secret Empire número 1, que ya hablamos de ello, y lo segundo es el Veneno número 150, que entra ya dentro de lo que hablábamos antes de el Legacy, las series de Legado, y que comentaba antes contigo, que es uno de los ejemplos de serie, igual que puede pasar con Masacre o con otras cosas, que realmente no tiene 150 números de una colección, porque en muchísimos, bueno, en la mayor parte de su historia, Veneno no ha tenido una colección, sino una serie de series limitadas. Sí. Por lo tanto, esto es un plan sumar especiales, series limitadas, la colección, y llegamos a 150, que son seis pavos. ¡Ostras! Los de Marvel tienen los huevos negros, da igual, porque Te como digo, están ahí. siguen vendiendo, así que se la suda. Ten en cuenta que ni siquiera las portadas con brillos lenticulares de DC. Si sumaras las ventas con las normales, les habrían ganado. Por lo tanto, daría igual en dinero, quiero decir. O sea que. Y ahí están. El tercero es el de Batman. El 22, que era esto que lo mueves y se cambia. El de Flash, el 22 también, lo mismo. Luego estaba el Guardianes de la Galaxia, el Mission Breakout, que si ves la portada de lejos, te parece que es de Rob Liefeld. Y no estoy dispuesto a apostarme a que no lo es, porque es que no conozco este número especial de Guardianes de la Galaxia. Pero lo juro que de lejos lo parece. El Secret Empire número 2 está en el sexto puesto, también está en 100.000, o sea que no ha bajado tanto de ventas, solamente un 50%, lo cual, bueno, un 33%, teniendo en cuenta que es el número 1 de un crossover, luego suelen bajar más, aunque también vender más. Tengo que decir que el número 1 de Secret Empire, dentro de lo que es, bastante bajas ventas. Porque yo creo que la gente está hasta los cojones ya de los crossovers de Marvel, pero bueno. Ya, en realidad no tan bajas, pero sí que... Comparado con otros sí que comienzos... Comparado con otros, sí, y sobre todo viendo que también tenía un el cómic de Veneno, ahí que también era potente, me parece que el cómic de Veneno vende demasiado, de hecho, comparado sí. con... Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya ten en cuenta que si miras en eBay hay portada alternativa del número 150 de Veneno, ya empiezan a los miles de dólares, los especuladores están a lo suyo. Continuando, tenemos el Batman 23, el Secret Empire número 3, esto ya ha bajado de 100.000, pero bueno, 91.000 no está mal, All New Guardians of the Galaxy número 1, el The Walking Dead 167... El 22 de Batman, la edición normal, Star Wars número 31, y luego ya tienes ahí el Jean Grey número 1 y el Star Wars Screaming Citadel volumen 1, o sea, número 1, y All Star Batman, Cable número 1, en fin. Sí. Y luego nos vamos a los tomitos. ¡Tomitos! En tomos, atentos, porque Rob Liefeld, que fue el primero que... vendió, que estuvo en el puesto número uno en junio de 1991, cuando empezaron a hacer las listas con el X-Force número uno, tiene el puesto número uno en tomos con Deadpool Bad Blood. ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! Rob Liefeld, no han cambiado los años. 26 años después está ahí. Me parece... O sea, es genial. O sea, se demuestra que una vez eres superestrella, ya, aunque seas lo peor, vendes cualquier cosa. Ajá, así es. Y cuanto más cambian los tiempos, más siguen igual. Beach Planet está en el segundo puesto. El Saga volumen 7. Wonder Woman volumen 2, año 1. Moonshine volumen 1. El Flash volumen 2. Champions volumen 1, el Batman Detective volumen 2, Unworthy Thor en el puesto número 9, y cerrando el top 10 tenemos el Doom Patrol volumen 1, que todavía estoy tan retrasado con tantas cosas, pero tenía ganas de leer esta nueva encarnación de la Patrulla Condenada, así que a ver si ahora que está el tomo ya me animo o algo, porque en fin, voy muy retrasado. ¿Y dónde está Walking Dead? ¿Walking Dead? Ay, majo. Tienes que buscarla. Ah, no, está Walking Dead. El volumen 27, en el número 59. Bueno, Y el volumen 1, a ver... ¡Hola! En el 93. Aún así sigue vendiendo sus mil ejemplares, no se baja. Todavía lo compra alguien, es el resumen, yo sí, creo. Sí, sí. En fin. Y nada, con eso tenemos las ventas de mayo. Pero que como dices tú que estamos ahí retrasados, pues vamos a hablar de las novedades de julio. Novedades de julio. Sí, Panini tiene varias cosas. Tenemos la nueva colección de Mark Millar en un tomo que es Empress. Y he tenido que copiar lo que dicen ellos porque es un poco extraño. La nueva obra de Mark Millar, esta vez junto al mejor dibujante del mundo del cómic de superhéroes, Stuart Immonen. Mira que a mí Stuart Immonen me gusta, pero sí. Ser tan categórico me parece un poco raro. Sí, sí, la verdad es un poco... Ok, gracias. Seguro que no ha habido otro mejor. Por cierto que Stuart Immonen está un poco perdido, así en general. Ya veo qué es lo que estaba haciendo y no me gusta, sin haberlo leído. En fin, pues nada, ahí está. Me imagino que los fans de Millar pues ya estarán al quite, o sea que no será aquí que os lo recomendemos incluso sin haberlo leído, como hacen los peores. ¿Qué más tenemos? Pues mira, Marvel Panini también saca el Torpedo 1972, que es este un poco relanzamiento de el Torpedo, pero esta vez con el dibujo de Eduardo Risso, lo cual pues puede ser curioso y me imagino que si se lo curra bien, pues puede quedar algo que guste mucho a los fans de la obra original. Sí, me imagino que sí, que está... Es buena lección, yo creo, no sé. No lo he leído, pero estará bien. Está, todavía no ha llegado a las librerías, pero está al caer ahora en julio. Luego tenemos el 100% Marvel con el increíble Hulk de John Byrne, que he apuntado lo que valía, no porque sea caro ni nada, sino porque yo tengo el tomo de Forum exactamente de lo que hay ahí dentro. Sí. Este tomo vale 18 euros, el tomo de Forum valía 1.695 pesetas. Es para Que al cambio hacernos... serían unos 10 euros, ¿no? Exactamente, es para hacernos una idea del coste de la vida, lo que ha cambiado. Efectivamente. Y Nos ahí está. engañaron con el euro, señores. Hombre, hombre. Nos dijeron que no iba a subir. Eso era mentira. El día 2 de enero yo fui a un bar y lo que el día anterior valía 1.000 pesetas me lo cobraban a 10 euros, con todos los cojones. O sea Ole, que ole. no había ningún problema. Bueno, si no lo habéis leído, pues lo peor que tiene esto es que John Byrne se enfadó con los de Marvel y se fue a DC. Y ya está. Entonces no termina su etapa ni nada, pero estaba bastante curioso la idea, pero bueno, ahí está. Luego tenemos un tomo que es el Testamento de Magneto. Esto no sé lo que es, pero me hace gracia porque Panini lo edita en tapa dura con encuadernación holandesa. ¡Oh! Lo cual, por lo visto, les da derecho a cobrarlo a 18 euros por 128 páginas. Y es como iros ¡Ostras, a tomar chaval! por culo, hombre. Joder. Es que... En fin. Va a ver No qué es estoy a porque favor. no sé exactamente qué. Yo sé lo que es la holandesa, el tamaño de hoja, pero la encuadernación holandesa no caigo ahora mismo, A pero... Greg Pak y a Domenico y no sé. Ah, yo creo que fue de estas series que salieron hace 10 años o algo así. Puede ser, ¿eh? Porque están editando absolutamente todo lo que se Sí, encuentran por además ahí se publicó que... Panini hace. Acabo de encontrar la edición anterior en su formato 100%. Ah, o sea, que ya le han publicado Sí, ellos. sí, sí, sí, sí. ¿Y a qué viene esto entonces? Pues porque han dicho, vamos a editarlo en tapa dura porque la gente lo quiere. Claro, sí. Bueno, en fin, holandesa o no, ahí está. Y por cierto que A creo que no ver lo si pone llega... aquí el precio. La casa del libro no me pone el precio, cabrón. Pues no me viene el No precio en pueden la casa del dejar libro. rastros, Albertini, de lo que valía antes. Ya sé, pero bueno, siempre hay algún sitio. Sí, eso es verdad. Esmen En fin. Magneto. Testamento. Ti, ti, ti. Nada. Bueno, sigue y ahora te leo, que Nada, que sabes. quería comentar que no nos habíamos dado cuenta de decir cómo habían traducido Death No More en España y es Los Muertos Viven, lo cual... Ay, los muertos viven. Zombies. Los muertos viventes. Casi. Puedes comprarlo. En fin. ECC. ¿Qué nos ha traído? Pues tenemos el nuevo tomo de Astro City, Estrellas Resplandecientes. Luego una Vale, cosa... un momento, Sí, Dani. Ya lo tienes. tengo. No, no, Adelante. no sale, pero sí, si vas a Amazon, que ¿Sí? no sale el precio porque te pone no disponible, pero. Como está la contracubierta escaneada, pone ahí 11 euros. Sí, señor. Toma 7 euros por holandesa. Por el de tapa dura, Sí, ¿no? sí. Sí, claro, hombre, solo faltaba. Pero bueno, me da igual. Pues Esto no lo ha mira, más o pedido. menos como el Hulk de Byrne. Están ahí a la par. Solo que eso otro es de hace muchísimo más tiempo. O sea que no tienen excusa de inflación. En Ay. fin, bueno, pues nada. Que también edita ECC el Batman de Neil Adams. Que tengo que decir que, correcto, que es así bastante icónico y no está, y está bien. Pero yo es un poco pesado ya, ¿no? Sí, Y estoy un poco sí. hasta los huevos ya de Pero esto. Y. ¿es el de Neil Adams o el Odyssey ese que se sacó de la No, manga no. hace? El de Batman de Neil Vale. Adams, el otro. Bueno, Vale, el son de los dos 70 al tomos. 80, vale, sí. Sí, son dos tomos. Uno es de 304 páginas, otro de 352. Y los dos valen a 25 euros. Bien, te salen 50 euros 60 pá 600, 656 páginas. Sí, que no Y está. cuatro tapas. Eso es. Que no está mal, pero estaría mejor si fuera 25 euros la de 352 páginas y el que tiene 50 páginas menos valiera 20 euros. Pero bueno. 20 euros no te lo compro. 22, bueno, sí, pero 22 sí, Bueno, 23 que quizás. valiese menos Sí, sí, era sí. el tema. Obviamente 20 euros no va a valer porque 300 páginas es mucho. Y tapa dura y tal. Pero bueno. si te compras los dos, hace un dibujito el lomo. O sea que eso siempre queda bien, ¿no? Hombre. Y si te compras uno, puedes hacer luego el dibujito en la pared. Eso es. Luego tenemos el Batman y Superman, colecciones de novelas gráficas, que es lo que llamo yo el formato de kiosco de la estación de autobús. Es el número 13, vale 13 euros y es Batman año 1. Quiero decir con esto, esta edición no es la mejor del mundo, pero y es lo que venden en kioscos, literalmente. Sí. Pero Batman año 1 está muy bien y no es caro. También está Hijo Rojo y otras tantas cosas que están muy bien y son baratas. Y teniendo en cuenta que lo otro que te ofrece DC ahora mismo de estas otras cosas es casi siempre la edición súper bonita esta, que vale bastante más, y solamente quieres leer cómics, pues es complicado decir que no. Os lo compréis. Pero bueno, si os gusta mucho, pues compradlo en mejor forma, que es lo que tiene. También ha empezado con una biblioteca de adaptaciones de ópera, o sea, con monóculo. ¡Qué de, guay! De P. Craig Russell, que yo solamente tenía en mi cabeza lo de Anillo de los Nibelungos, que sí hizo, y en este caso es el volumen 1, que es La flauta mágica, y irá haciéndolo, o sea que si a alguien le gusta la ópera o tiene más curiosidad por el tema y dice, a lo mejor si lo mezclo con algo que me gusta como los cómics, pues me entero mejor. Yo tengo una duda, me surge una duda, ¿te regalan el CD? Ojalá, Molaría un montón, o sea, sería... No viene, no. Sería la leche, o sea, pues una oportunidad perdida. A mí también me lo parece, porque si se llama Biblioteca de Adaptaciones de Ópera... Sí, sí. Claramente no te lo va a comprar el que compra Batman, pero... Coño, es una oportunidad perdida, sí. Es una oportunidad perdida para haber hablado con, no sé, con alguna editora de CDs, los que tengan, no sé. Que además eso está en el dominio público. Sí. Y te haces así y hablar con alguna cosa de... No sé. No sé quién está editando la mayoría clásica. Emi Records, vamos a ponerlo. Y decir, oye, vamos a hacer esto. Vamos a empezar a editar esas cosas. Venga, sí. Y se hace un coleccionable guay. Y que hace un regalo guapo. Y hace un regalo guapo. Y seguro que las bibliotecas de colegios e institutos lo colocas fijo. Sí. Sí, sí. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Ya que te pones a hacerlo así, pues oye. Está ahí para nuestras mentes editoras, fíjate. En fin. Conocemos los editores de Marvel y de DC en España. ¡Uy, Dios! Entonces habrá podcast cagándose en nosotros. A ver qué cosas se nos ocurren. Una nueva edición de Fax from Sarajevo, que esta vez has dicho, pues Fax desde Sarajevo, porque se dice así, de Joe Kubert, una edición nueva, hoy si no lo ha leído alguien y le interesa, pues bien. Luego también, ahora mismo está sacando unos cuantos tomos de Wonder Woman, como debe ser. Está el Grandes Autores, siempre entre comillas, para por si acaso, y ese es por lo que lo quería decir en este caso, es Straczynski. Oh, yeah. No. O sea, además ha coincidido con una semana de diferencia o dos semanas de diferencia que ha llegado Wonder Woman y Superman de Straczynski, ambas obras totalmente infectas, por lo tanto, no. En ninguno de los dos casos, Straczynski es un gran autor de esas colecciones. Así que, no. Vamos lo que a ver. Es que pues ahora hay que darle vidilla, ¿no? A Straczynski, ¿no? Que el pobre se ha quedado sin serie. Venga, hombre. Sí, bueno, le van a dar una película para cerrarlo todo, pero pues el pobre que... está ahí pidiendo en la puerta de Netflix ahí y no le echan un cómic para llevarse a la boca. Como un vagabundo. ¿Por qué no reeditan las otras cosas que no se reeditan tanto de Straczynski? Los demás. Hombre, sí, la verdad que una edición nueva de Rising Stars o de Midnight Nation. Exactamente. O incluso el Escuadrón Supremo. Incluso el Escuadrón Supremo, que ni siquiera estaba tan mal. Eso estaba bien. Bueno, no creo sé. Que el Escuadrón Supremo sí que estaban haciendo ahora una nueva, pero no me acuerdo. No, pero... Una nueva edición, digo. No, creo que no, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no lo tengo en la cabeza, pero vamos, igual es para que la gente no se confunda con el actual. Ya. No lo sé. La gente ya sabes que se confunde de esas cosas. En cuanto hay dos cosas del mismo nombre, se nos va. En fin. Vale, sí, veo que la última edición en España debe haber sido la de Max de su época. O sea, sí. La de su época. Exactamente, esa ya te digo yo. Y luego llegó un momento en el que, como todo lo que hace Straczynski, dijo, ¡bah, me voy! ¡Ah, para qué está! Fuera pre, me voy de Spider-Man, me voy de esto, me voy de Superman, me voy de Wonder Woman sin hacer nada bueno. Bueno, A la Superman ha mierda andado, todo. ha caminado bastante. Y ya que estoy con lo de Wonder Woman, decir que no entiendo muy bien el coleccionable semanal de Wonder Woman que están Sí. sacando, también obviamente por la película, es la etapa de Azarello. Quiero Sí. decir, Sí, o sea, es la etapa de Azarelo. No, que no le dan sueltas. no solamente es la más reciente, o sea, bueno, no es la más reciente, pero bueno, ya me entendéis, una de las más recientes, sino que además lo han sacado ya en tomos ellos. Joder, pues hacer ahí otras cosas. ¿Para qué vale el coleccionable? No para esto. No sé, es muy raro. En fin, ahí está. También cuando les juntas se hace un Wonder Woman. Pero no. ¿Qué más cosas? La patrulla condenada de Morrison continúa con el libro 4. Llega Liga de la Justicia de América con el número 0 de Renacimiento. Liga de la Justicia Origen en su tercera edición. Yo quiero decir, esto es de lejísimos lo peor de la Liga de la Justicia de Geoff Johns. Sí. Es el principio, obviamente, pero no tiene nada que ver. Este origen es un peñazo horrible y yo no sé cómo pueden tener tres ediciones ya, pero Hombre, bueno. porque lo dibuja, ¿quién lo dibuja? Jim Lee, ¿no? Sí. Pues, en fin, no sé. Es que es muy malo y muy aburrido. No sé, en fin. Imagínate que tenga un contrato con DC. En plan, tienes que sacar esto al menos una vez a cada 6 meses. Eso es. Cosas más raras se han visto. En fin. Supergirl de Renacimiento también, ya con el número uno, igual que de The Hellblazer. No Hellblazer normal, que eso es otra cosa. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Las Luego. cuchillas del infierno. Luego, Norma publica Nameless, la serie de Morrison, que es un tomo único. Le tengo yo, me tengo que terminar y os le comentaré algún día que nos juntemos. Reedita lo de Contrato con Dios de Eisner, pero esta vez lo junta con los demás cómics de la trilogía. Es una edición centenario Centenario de que. Eisner, no centenario de la obra. Sí, Hay sí. que pensar. De él, pero. Quiero decir, no es barata, pero está bien. Además, si no lo has leído, a lo mejor te piensas que es otra cosa, no sé. Si has visto alguna vez Spirit o tal, dices, bueno, pues esto es una cosa muy tal, pero yo Contrato con Dios, me acuerdo que cuando lo leí dije, hostia, esto es un poco creepy y duro de ver. No es nada infantil, por dejarlo de alguna forma, dicho. Otro tomo más de Hellboy en el infierno, la segunda parte. Ciencia Oscura, otro tomo, el 5. Y una nueva colección de manga que es Fire Force. Y digo, no creo que sea lo que parece. Y lo abrí y dije, sí, efectivamente, es de bomberos. Wow, qué guay. Sí, no sé si quedaban muchas más profesiones que hacer en manga, pero ahí está. Y luego, solo por recordar lo que ya os lo dije el otro día, porque no pensé que fuéramos a hacer este programa en julio, Astiberri va a publicar Sex Criminals de Fraction y de Starsky y Black Hammer de Jeff Lemire y Dean Armstrong, Y para que lo bien, sepáis. la verdad que se está poniendo últimamente así las pilas con las cosas aclamadas críticamente, pero que no están cogiendo por alguna razón las otras. Sí, y lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, Porque sí, ya sí. que publican poquito, pues coge ahí cosillas y tal. Y por cierto, bueno, que no lo he dicho al principio, pero tengo un nuevo trabajo y es trabajo en una librería. Ejemplares gratis. Hay libros y hay cómics y esas cosas. Y Jimmy, me voy al servicio un poco. bueno, es por eso por lo que no he leído las novedades de Planeta Comics, porque me he enterado de cómo funciona el mundo editorial y Planeta Comics son unos soplapollas. ¿A que sí? Y yo, claro, cuando no estás metido ahí preguntando mucho, pues no te enteras de cómo funciona la vida. Y básicamente es que Planeta Comics, que solamente existen para servir a librerías especializadas, por cierto, las librerías, el resto, pueden pedir a Planeta, normal. El mismo material, quiero decir, y no admiten devolución, lo cual es lo que hace que una librería pueda sobrevivir, que se puedan hacer devoluciones. Puede hacer acumular. Y en este Y lo que haces caso, es que acumules una de material inasumible. exactamente. Y Ahí. que, en fin, ¿qué vas a hacer? Pues cuando llega una novedad de Planeta Cómic, pues si es de Star Wars, pues vas y compras tal, pero de las demás compras una mierda, Claro. porque no lo puedes devolver. O sea, es que compras Star Wars, Dragon Ball, porque hay que tenerlo, aunque parece que a la gente no le gusta, ya ha perdido un poco tal, One Piece y cuatro cosas, pero lo demás es como, dan ganas de no comprarles nada. Y decir, es a tomar por saco, hombre. Pero Sí, bueno, en es fin. que era una movida, sí. En fin, pues O sea, eso, es. que siguen con esas, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos. Ah, en Es fin. una protesta demasiado leve para lo que se merecen, pero bueno, yo qué sé, es lo único que puedo hacer. O sea que intentaré comprarles todo lo poco que pueda. Chichín. Porque luego les dices, oye, ¿qué es esto de no poder devolver? Y te dicen, pues tíralos, para que no te ocupen espacio. Ya sabes cuál es la solución. En fin, pues nada, ahí está. Pues nada, después de esta protesta a los métodos planetiles, vamos a darle un poco de calor a las reseñas. Vamos a nuestra comiteca y vamos a comenzar con Wonder Woman. Sí, señor. Eché de menos esa tonadilla, la tonadilla ¿Verdad? de la serie clásica, Y que girara. efectivamente. O sea, ahí, me ha decepcionado O que fuera en patinete Patty también. Jenkins. Patty Jenkins me ha decepcionado. Bueno, Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, escrita por Alan Heinberg, que no lo sabía, fíjate, o era un dato que se me había pasado por el alto, y cuando lo vi en los créditos, anda, fíjate. Bueno, que Alan Heiber, aparte de que trabaja mucho en la tele y tal, que ya lo sabemos todos, pero ha escrito Wonder Woman, fue el que hizo el relanzamiento después de Crisis Infinita. O Hizo sea que. sí, además bastante interesante el tomo, el quién, ¿cómo se llama? Sí, ¿quién ¿Quién es es Wonder Wonder Woman? Woman? Sí, Sí. ahí lo tengo. Sí, y que por cierto, ese acaban de sacar el tomo así en formato pequeño de bolsillo. Y. No es muy caro y está bastante bien. Si hay alguien que te dice, oye, ¿y qué me leo ahora? Pues tómate esto, hombre. Buenísimo. Precisamente. Que digo, que antes de que sigas con lo de la peli, que es que pocas veces escribe alguien en las películas del cine que sea que o que haya sido guionista de cómics. Efectivamente. Que no está mal. No está mal, o sea, la vez que han contado ahí con una baza, porque bueno, todos sabemos que lo que escribe es Geoff Johns, las adaptaciones, ¿eh? Pero sí. Y la verdad que me ha sorprendido porque no me lo esperaba, ¿no? Que esa labor de guionista de Heimberg. Y bueno, vamos con Wonder Woman, que protagoniza Gal Gadot. Y que bueno, pues. La serie es como un. La serie, la película es un flashback gigante. O sea, Básicamente, sí. básicamente es un flashback de 2 horas. Espera que te cuento. Y no sé. O sea, me hubiera sobrado, la verdad, esa escena de introducción y escena de. Y hubiera comenzado directamente con toda la historia de Isla Paraíso. Sí, a ver, el O sea. sándwich, el pan del bocadillo de Wonder Woman realmente no vale para nada. Pero. Yo qué sé, es un poco en plan de. ¿Os acordáis de que salió en En la película Superman y en la tenía mierda Batman esa? esa foto y no sé qué, no sé cuántos. ¿Os acordáis de la mierda esa de película que hicimos de Batman y Superman? Pues vamos a hacer la referencia. ¿Realmente cuánto durarán esas dos escenas juntas? ¿Cinco minutos? Pues y menos. No sé si O llega. sea, lo mismo sí porque es lo típico que estás introduciendo y te enseñan de repente París y no sé qué, no sé cuántos. Sí, sale el Y, Louvre oh, ese ahí. Oh. lugar, estoy trabajando, estoy en mi despacho, qué guay, y te llega el paquete, y luego ya termina la película, y, oh, qué interesante la foto, es en plan, has estado 2 horas viendo la foto. Hombre, es que ha estado ahí, He estado recordando los buenos tiempos de la Primera Guerra retrospectiva. Mundial. Esos eran buenos Lo tiempos. guarda y se va a saltar épicamente a no se sabe dónde porque no hay nada. Épicamente. Esa es la palabra clave de todo esto, es épicamente. Épicamente. En fin, pues nada, tenemos una. La película es eso. La parte central. Bueno, la parte central. No le des tanta entidad, tío, a lo otro, si es que no es nada. tenemos la, está dividida en tres partes. La primera es el presente. El primer acto. El segundo acto es la película. Y tercer acto, el final. O sea, tiene un prólogo y epílogo. Vamos a dejarlo ahí. Vale, eso es. Y bueno, lo que es la película en sí, pues vemos un poco todo el origen de... Pero... ¡Ay! Salud. Dinero. No me llega el amor. Y llega el... Pues eso, la película es el origen de Wonder Woman. Van contando desde el principio, ¿no? Toda la historia de los dioses, Zeus, que si Ares hizo no sé qué, que si no sé cuántos, que si de repente les pusieron ahí en la isla, venga, ahí estáis. Y pues todo cómo nació Wonder Woman, cómo, pues, y la infancia de Diana de Temistira, ¿no? Como ella, ¡guau!, estaba obsesionada con ser guerrera y lo típico. Y la madre, no, hija, no lo hagas, hija, no lo hagas. Y bueno, un poco, en términos generales, toda esta, vamos a decir, el primer acto, ¿vale?, de lo que es la película, es clavada al cómic, ¿no? Uh-huh. Es un poco el origen de toda la vida de las aventuras de Wonder Woman, Steve, sí, Trevor y demás. Uh-huh. Y luego ya, pues, ya se mete en el segundo acto y todo eso. Ya es un poco ya lo que cambia respecto a todo lo que hemos conocido de Wonder Woman ever. Y bueno, pues nos mete a Diana, pues, luchando en la Primera Guerra Mundial, contra los alemanes que están ahí, que son alemanes de la Primera Guerra Mundial super nazis. Protonazis, digamos, ¿no? Protonazis, ¿no? Que bueno, es un poco en plan, pues, ok, no, quiero decir, qué mala fama tenían los alemanes. Ya una vez nazis, ya siempre nazis, ¿no? Es así, muy raro. No tuvieron una buena primera mitad del siglo XX, digamos. No tuvieron una primera mitad, pero no eran tan cabrones, gilipollas, ¿no? No eran tan nazis en la primera. No, literal. Literalmente no. Dos décadas no eran tan nazis. Entonces, claro, es que eso es un poco lo que más chirría, ¿no? Y, igual que los ingleses, que eran súper ingleses también, ¿no? Súper, vamos a hacer esto. Faltaba que saliese Winston Churchill para decir, os habéis equivocado de guerra. Os habéis equivocado de guerra. Bueno. Pero bueno, y bueno, pues nada, es un poco la lucha de que quiere Wonder Woman, que se anima a salir con Steve Trevor, a irse a... acompañarla a Inglaterra, pues para... porque al ver que el mundo está en guerra, dice, pues esto es Ares que está jugueteando con los humanos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí se va allá y se va con su ignorancia del mundo exterior, que eso siempre ha sido una característica de los primeros años de Wonder Woman. El ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, no sé si te lo pareció a ti, pero... Es una de las veces que... Anda, que no ha pasado veces esto de... Bueno, no voy a decir ni siquiera Capitán América, digo en general. Sí. Las veces que hemos visto el cliché este de persona fuera de tiempo, sí, o aislada que llega y tal, en esta peli no le dan nada de vueltas al tema, ¿eh? No, son un par de situaciones... Me alegro bastante. Son un par, sí, de situaciones que un poco para hacer el alivio cómico. ¿Mm? Y está bien. Está bien. Y ya pasan directamente a la guerra y ya toma por saco. Sí, sí. Es que realmente no hace falta más. O sea... No. ¿Qué es esta máquina? Oh. Que va por el medio de las ciudades. ¡Oh! Oh, ¿qué es esto? ¿Por qué no tenéis caballos? Que no puedo ir con la espada en alza. Eso me encanta cuando intenta Diana salir con la espada así plan, por pleno Londres. Yo con mi espadita. Es que no va todo el mundo con espada, ¿acaso? ¿Qué Eso es un error. Sí, ahí, sí, le voy a dar la razón. Tenemos que ir con espada. Efectivamente, porque nunca se sabe dónde está el peligro. Exactamente. Y hay alguno que le merecía un par de estocadas. Sí. Y bueno, pues nada. Luego ya, pues guerra mundial, no sé qué. Pues se van a luchar, se van a ir en búsqueda del supuesto Ares, de un general alemán. Y bueno, ahí andan. Y yo creo que nada más, ¿no? Para comentarlo, está bastante bien la película, a mí me gustó bastante. Le falla muchísimo, pero esto también es un mal de casi todas las películas, por no decir todas las películas de superhéroes, que es el acto final es insuficiente. Sí, lo de es un poco Marvel también, sí, en el clímax igual, pero y me fastidió un momento que no sé si es hacer spoiler o no, que a ver, que hubiera quedado genial que cuando que Wonder Woman se dé cuenta de que independientemente de que Ares exista o no existe, que es un poco la duda que se tiene a lo largo de la película, existen las guerras. Sí, bueno, pero eso sí que pasa, ¿no? Ese es el momento en el que se da cuenta ella de alguna forma. Esto sí que es spoiler, yo creo, pero yo creo que eso sí que se trata. O sea, quiero decir. Se trata, pero luego cuando pasa lo del final, es en plan, ahora todos somos hermanos y cariño. Ya, bueno. Es decir, pasa en ese momento, pero cuando pasa lo siguiente, que ya es la definitiva, es en plan, ah, pues Wonder Woman tenía razón, sin el dios de la guerra no hay guerras. Bueno. Entonces ahí me... Es una cosa muy tonta que me chirría mucho. O sea, lo que pasa, que a lo mejor también vale para juntarlo un poco con la idea de lo que comentabas tú antes, de que la Primera Guerra Mundial, los alemanes no son los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor sí está ese tipo de influencia en la facción esta de los que son los antagonistas de la peli, ¿sabes? En vez de los demás. Claro, sí, puede ser, puede ser. Mira, ahí ya es más inteligente eso. Sí. Bueno, oye, mira, ahí lo hemos. Que ni había pensado en ello porque yo realmente. Que no voy a decir que sea la película perfecta, pero a mí me da igual. A mí me pareció súper entretenida, me pareció que. Tenía. Decían, se quejan mucho de los efectos especiales y tal. Hay un par de momentos en los que igual lo ves un poco tal. Que no sé por qué se iban a gastar menos dinero, por cierto. Pero francamente no me importa porque. O sea, el problema es que hay muchas escenas que se notaban que estaban también muy hechas para el IMAX y para el 3D. Puede ser. Bueno, no Entonces, sé. eso, como que hay un par de efectos especiales que como que están muy concentrados en un momento y no mola. La escena que va desde que Diana sube las escaleras de la trinchera me parece que es genial. Sí. Y realmente es lo que. O sea, realmente no es lo único, pero es lo que hace que veas que esta peli no es como. La Batman v Superman o Man of Steel. Quiero Sí, sí, decir sí. que Wonder Woman, que por cierto nunca la llaman Wonder Woman, no sé cuándo la llamará alguien así, no es ese personaje y no han decidido, ya que todo lo estamos dando una pátina de gris, hacerlo todo exactamente igual. Aquí hasta sonríe y todo. Hasta sonríe e incluso es heroína. O sea, ese es el Es una tema. heroína de verdad, o Es sea. heroína. No los otros mandangas. Los otros son lo puto peor porque, claro, o sea, ya no te digo que Man of Steel, que no sabemos a cuánta gente se muere por lo que está haciendo, y sin embargo ella aquí, no solamente eso, sino que se sale de su misión principal para ayudar a la gente que está sufriendo. No sé, bueno, Gal Gadot veo que no era un espectro que vimos en Batman v Superman en plan de esto es lo mejor de la peli porque lo demás es basura, sino que está, yo creo que Sí, está muy está bien. bien Que por y. cierto, el otro día pues estábamos hablando ahí en la redacción de Swing Off. Porque había como un pequeño debate de si Gal Gadot te hacía como Wonder Woman, ¿no? O sea, más, yo Okay. creo que más por el físico. Que a lo mejor no es súper jamona como la imagen que tengo siempre de los cómics. Pero la verdad es que tiene un magnetismo y un carisma en la película que digo, firmo porque es Wonder Woman. Sí, a ver, quiero decir, las Amazonas se supone que tienen que medir 2 metros y Sí. ser un poco más fuertes físicamente, correcto, pero el hecho de que claven perfectamente la esencia y la actitud y el espíritu es lo que hace que realmente eso no importe y lo que tú dices, que el carisma y muy bien también el carisma con Chris Pine en los momentos que son un poco más ligeros, Sí. que juegan muy bien uno con el otro, que es una conversación muy tonta pero está bastante bien resuelta cuando está el otro bañándose y todo eso. O cuando están en el barco, tiene muy buena química entre los dos y está curioso. Y la verdad es que es lo que tú dices, pero probablemente si te pones muy toca cojones, pues podría ser físicamente otra cosa, pero realmente no importa, ¿no? Porque entre la actitud y la presencia y el carisma y las escenas que le dan para hacer tanto de acción como de estar en un sitio siendo Wonder Woman, pues realmente Es Wonder Woman, es que no hay más. Que es más de lo que puedes decir de otros actores. Yo realmente de los actores súper, a falta de que veamos Liga de la Justicia y todo eso, o sea, los que hemos visto funcionando, a mí es el que más me gusta de todo el casting nuevo que hay en DC. Sí. Pero de bastante lejos, porque lo que pasa es que tampoco, claro, iba a echarle la culpa a, ya se me olvidó hasta cómo se llama, el actor que hace de Superman, pero es que realmente ahí no puedo decir que sea culpa suya porque, madre mía, lo que le han dado para hacer, ¿sabes? Ya, sí, Entonces. o sea, es casi lo mejor de la película. Ay. Pero bueno, no sé, que yo salí muy contento de esta peli y, oye, me alegro de que además haya sido, oye, una peli, le han dejado dirigirla a una mujer que hacía 15 años que no hacía una peli y ha sido la primera película de estas películas de superhéroes que ha dirigido una mujer. La mujer era una protagonista y. Que recordemos que Patty Jenkins iba a haber dirigido la de Thor, pero Sí, ¡ah! y Cabreo de todos, cabreo Feige. tuvieron cabreo Moore, me parece que ella con Marvel más que nada, porque Sí. Marvel mete a veces, y ya lo vimos también con Edgar Wright, con lo del Hombre Hormiga y tal, Sí. que son un poco así. Lo mejor que puedes hacer cuando haces estas pelis es primero dárselas a alguien que las quiera hacer y que le guste. No, que no es por meterme ahora, esto es una cosa muy así, pero bueno, no digo que las películas de Batman de Nolan, por ejemplo, no sean malas, porque eso es tontería, excepto la última, que ya sabes que a mí no me gusta nada, pero realmente lo que es la idea de Batman o el personaje, a él no le gusta tampoco excesivamente. Le gusta como medio para hacer las pelis que a él le suelen gustar, más que Sí. nada. A mí me da la sensación. Entonces yo prefiero una aproximación de este tipo, ¿no? Que es eso. Pues gente que le hace ilusión y que. Y bueno, y eso. Y luego el guión de Alan Heinberg, que bueno, está también Zack Snyder y otro propio hombre que no sé ni cómo se llama en lo de la historia. Pero al final han cogido a alguien que está familiarizado con el personaje en los cómics y que además no lo había hecho mal. No como Goyer, ¿no? Sí. Que le han puesto ahí, Pero. tú imagínate, Wonder Woman de Straczynski. Escrita por Straczynski. Es que no sé si puede haber sido peor que David Goyer. Que. Es que, en fin. Todos recordamos, y si no lo recordáis, de unas declaraciones de David Goyer últimamente, quiero decir, en los últimos años, sobre algún personaje femenino de cómics que fueron bastante vomitivas, así que prefiero no pensar en ello. Pero bueno, que al final la peli que hemos tenido, que hay gente que dice, esta es la peli más Marvel de DC. Y No, yo digo, es más de superhéroes, es más. bueno, pues, ok. Bueno, no sé, es que en esta película tiene sentido cuando las cosas son grises porque están en la revolución industrial y Londres tampoco hoy en día es demasiado colorida, pero. En general, pero tienes ahí Temiskira que el contraste está guay, ya lo dice también Diana cuando vuelve, y dice, pues esto es horrible, qué mierda de Sí. sitio vivís. En fin, que a mí me ha gustado mucho la peli y yo espero que se animen con el éxito de esta peli, aparte de que van a hacer una secuela, obviamente, pero que se animen a hacer más las cosas así, en vez de gente que tiene que ir a la iglesia a escuchar a un cura por alguna razón que nadie comprenderá nunca. Pero bueno, que yo lo dejo ahí porque es que mato dos pájaros de un tiro por Man of Steel y por la horrible tapa de Azarello en Superman. Ah, en fin. Nunca dejaré mis oportunidades de darle a quien se lo merece, lo siento. Efectivamente, hay que. Y Wonder Woman lo que dices, pues seguro que le puedes poner muchos peros, pero al final, valga la redundancia, pues creo que no importan demasiado. No, la verdad que es. Sí, yo creo que con eso ya lo podemos saltar ahí. Buena película. Si no habéis visto, id a verla. Por cierto, no, vi el otro día también Logan y me gustó bastante. Ah, bien, Así que ya, bien, correcto. sí que te gustó. Sí, me gustó, mucho. También buena peli, ¿eh? Te deja un poco destrozado al final, pero bueno, está bien. Pero bien, Sí. de forma buena. Voy a hablar un par de ahora series que comienzan, series acaba y el mundo no será lo mismo. Preacher, Predicador, que han comenzado la temporada 2 en AMC. Ya hemos visto los dos primeros episodios y nada, un breve comentario simplemente, es decir que se nota que cuando hablábamos de la temporada, de la primera temporada de Preacher, veía que se podía resumir en la palabra de Wonder Woman mirando una foto. O sea, en plan, que era una temporada muy prólogo. Que sí que tenían muchas cosas al final y va creciendo y tal. Pero era muy. Vamos a estar desarrollando las cosas, el cómo, qué es lo que está pasando, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y este comienzo, cuando ya se sabe, ya el predicador sabe que tiene ahí un poder acojonante, que ya van a la búsqueda y captura de Dios y van a tal, pues ya como que se han puesto muchísimo las pilas también los guionistas y ya es acción pura y diversión y carnaza y de todo. ¿Te refieres a que ha empezado Predicador? Se ha empezado Predicador. Porque es que la primera temporada, que no he visto los dos primeros episodios de la segunda temporada, tengo ganas, pero es que no he tenido tiempo. La primera temporada vivía como metida dentro del primer número. Sí, aquí ya tampoco es que avancen demasiado, pero sí que se nota más en plan, vamos a darle caña, que aquí la gente pide lo que es predicador, de violencia, sexo y rock and roll. Y le vamos a dar, y bien hecho, y sale el Santos Asesino ya por fin, que llevaba toda la primera temporada por ahí pululando en plan mi origen y cosas de esas. Y ya ha dicho, oh, te deslocalizo. Te estoy localizando, chaval. Y bueno, bien. Vale, pues nada, Así que bueno. ya lo veré a ver qué tal, pero sí, es que es eso realmente que la primera temporada se sentía muy estática porque no salían del pueblo, habían cambiado todo el principio para hacer una primera temporada del primer número Sí. y lo veías un poco estático cuando Preacher, aunque tiene momentos en diferentes localizaciones, algunos arcos, es muy road trip y ir con el coche de un lado a otro y diferente y cosas que muevan un poquito más la trama y desde luego me alegra escuchar que también un poco por necesidad, me imagino, la serie ha entrado donde tenía que entrar. Y nada, pues ahí está. Ya iremos comentando mientras en lo que estamos viendo más capítulos, cuando podamos comentar la más avanzada, ya hablaremos. Luego también los finales de temporada de sendas terceras temporadas de iZombie y Flash. Pues mira, la de Flash, que ha tenido todo el tema de Savitar y pasa un poco lo que, bueno, te comentaba cuando hablando de Arrow, ¿no? El tema de tener un villano Forever and Ever, aleluya, aleluya, durante toda la temporada, lastra muchísimo esas series. Y aquí es un poco. Aquí pasa esto, ¿no? Y aquí con el Savitar, con la amenaza de voy a matar a Iris y cosas de esas, pues se pasan pues toda la temporada buscando formas de. Lo típico de estar buscando toda la temporada formas de vencer a alguien que va siempre un paso por delante, ¿no? Y bueno, pues pasa un poco. Entonces, hay momentos muy buenos, hay momentos muy emotivos, pero le ha lastrado ese punto a la serie, a la trama, que no ha terminado de ser, no sé, de ser demasiado entretenida. O sea, tú lo ves y tal, no sé, la segunda temporada, aunque tuvieran también a Zoom dando por culo durante toda la temporada, pues decías, bueno, por lo menos me estoy entreteniendo bastante. Aquí tiene episodios coñacísimo, ¿sabes? Y bueno, uno de los mejores episodios ha sido cuando han sacado a Snart y al King Shark. Y ha sido el único que ha tenido un momento guay, ¿no? Así de la trama final, de la etapa del último arco. Y bueno, es un poco. Que dice, jo, pues a ver qué pasa. Y luego, pues a ver qué pasa para la cuarta temporada, ¿no? Que tampoco está claro cómo va a evolucionar. Bueno, ¿te ha gustado Luego. cómo han cerrado las tramas y cómo es el final y eso? Hombre, más que gustarme, por lo menos me convence. Por lo menos Bueno, me convence. que Entonces, no es bueno, poco. que no es poco. Luego, claro, está lo típico de decir, hay que hacer esto porque, digamos, no teníamos de cerrar una y está empezando otra, ¿no? Y yo lo hubiera preferido que hubieran dado un poco de descanso y que ya la siguiente temporada pues comenzases más tranquilitos todo. Pero bueno. Luego está iZombie, que también ha tenido una temporada bastante maja. Ya sabes que me está encantando iZombie. Y bueno, con esa nueva temporada, que es la que han ido a. con todo el tema de la posible del posible apocalipsis zombie, han tenido muy lo han usado muy bien, ¿no? El que haya de repente varios frentes, un cuerpo militar privado que compuesto por zombies, un poco preparando un poco el tema y evitando a los protegiendo a la zombidad y aparte pues vigilando a aquellas personas que están sospechando que pueda haber zombies y demás. Luego igual pues los cerebros de que se tomaba Leaf pues también muy bien. Ha habido momentos curas, ha habido momentos nos zombiamos para siempre y por lo general me ha gustado mucho la temporada. Siguen con los casos. Eso también ayuda mucho a Izombek, aunque haya tenido también una trama a lo largo de toda la temporada, al no dejar de ser una serie de casos, pues digamos que han tenido lo suyo, ¿no? Aunque luego, pues lo típico, se relacionan y esas cosas. La verdad que sí, que me ha gustado. Yo sigo apoyando tal. Han dejado para la siguiente temporada, que es en plan, ¿qué va a pasar ahora? Porque bueno, lo han dejado ya todos patas arriba, es en plan han dado un giro que ya típico giro irreversible y van a tener que lidiar con ello a ver qué pasa con la cuarta temporada. Entonces bueno, pues a ver qué. Bueno, no pinta mal. No pinta nada, no pinta mal. Vamos ahora a Secret Empire, los números 4 y 5, te lo voy a dejar a ti porque me os he leído un poco en diagonal porque esta tarde no he estado muy fino, está un poco un pachucho. Así que te voy a dejar que los resumas y todo eso tú. Vale, pues Secret Empire 4 y 5, Nick Spencer al guión, seguimos moviendo un poco a los dibujantes, está Lenny Francis Yu y Sorrentino, y por supuesto Roth Rice haciendo pues esos. Es que realmente, después de lo que hemos visto en estos números, no tengo ni idea de lo que son, porque es una cosa un poco rara, de Capitán América por el bosque. Y nada, en el número 4 tenemos, como nos prometió el anterior, que eso siempre está bien, el tema de Hank Pym y Ultron. No, supongo, de la forma que nos esperábamos. No me gusta hablar en plural, pero no ha sido la misma mierda de siempre, lo cual siempre está bien. Ha sido muy de conversación y, sin embargo, no ha sido aburrido, porque creo que ha usado bien a Hank Pym y, bueno, a los demás personajes, que ha tenido ahí una colisión de Vengadores. Como bien decían con esto de las renumeraciones, vamos a tener a héroes peleando con villanos algún día de estos. Y no sé, me ha parecido que está interesante, sobre todo es a nivel psicológico y tal, pero bueno, ahí lo tenemos. También tenemos la suerte, sobre todo para gente como yo, que estoy bastante faltito de tiempo, de que ya hemos hablado en algún momento, que otras veces hay que leerse los tallins para saber qué mierdas ha pasado, y realmente con lo que tenemos aquí tienes toda la información de por qué están todos los Vengadores de Hydra, dónde están, qué es lo que están haciendo todos los personajes y todas las facciones, qué está haciendo la Viuda Negra. No tienes que leerte The Red Room, y más o menos tienes un buen resumen. Tienes el resumen de lo que están haciendo los mutantes, un poco tangencial, pero te enteras más o menos de todo. Y nada, en este caso, en el último número, el de Sorrentino, pues tenemos un poco más de ver las situaciones y también de el girito que tocaba, que era de, ya sabéis, es un clásico, ¡traidores! ¡Oh! Hay un Siempre tiene que traidor en haber el de grupo. tiene que haber siempre de eso. Y además, por supuesto, al final del todo, pues un aquí tenemos mi arma secreta. Y luego está, pues eso, la parte que dibuja Roth Rice un poco al estilo de un dibujante que nos suena bastante a todos. Y no tengo ni idea de qué es, en plan, literalmente, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que está pasando, o dónde están, o quién es esta gente realmente. Pero poco a poco, al principio era un poco más. Ok, no está pasando nada realmente. Es el Capitán América con barbitas, está pegando con gente que aparece de vez en cuando, pero en este caso empiezan a aparecer más personajes que ya conocemos Y supongo que complica también un poco más las posibles ideas de lo que estamos, de qué es lo que estamos observando. A mí me sigue gustando. Es que es raro porque realmente sí hay más acción en estos números que en los anteriores. Pero aunque se siente también que tiene mucho de eso que solemos decir a veces en los crossovers, de bueno, esta es la parte de un poco de espera y de mover piezas para confrontaciones finales y tal, sigue siendo mucho de eso, pero de una forma como más interesante que normalmente. Y usando bastante bien a casi todos los personajes que aparecen y captando muy bien cuáles son las cosas clave que los hacen quienes son. Por supuesto, empezando desde el Capitán América, que si no le usas bien en este nuevo contexto, y obviamente Spencer ya llevaba un tiempo trabajándolo, Sí. pues esta miniserie o este crossover sería bastante duro. Penoso. Bastante Sí. duro de leer, ¿no? Y yo creo que, francamente, es una de las cosas que más me está gustando, es el uso del Capitán América en general, que no es eso, no es nuevo porque ya estaba en su colección, pero una vez llevado a este extremo, cómo usarle sin destruir a lo que es el personaje. Y yo creo que eso era un desafío bastante complicado y Sí, ahora sí, sí. me gusta bastante. Lo mismo, pues, Hank Pym. No tanto en el caso de la Visión y la Bruja Escarlata, porque no son los personajes, pero, por ejemplo, Thor sí tiene una escena un poco en la que vemos qué es lo que está haciendo con el Capitán América y cuáles son sus inseguridades. Y no sé, a mí me sigue gustando. Lo que menos me está gustando es el dibujo, y no porque sea malo, porque realmente Yu, que normalmente no me suele gustar últimamente, aquí está como más. La mayoría del cómic está un poco más ablandado sus defectos. Y cuando digo sus defectos son: hola, soy el señor Rayitas. Sí. Y aquí está un poquito más suavizado, aunque sigue siendo él, pero no encaja bastante bien. Y Sorrentino está bien también. Pero me hubiera gustado mucho que hubieran cogido a alguien para hacer todos los números. Es que realmente no es tan difícil. Y la verdad que tampoco, a ver, sí, no, o sea, el caso es porque es medio quincenal y demás, y entonces, claro, es difícil. Ya, o pues Mm, a dos, es que no sé. a mí también me cansa un poco el tanto cambio de dibujante, pero bueno. Porque por lo menos las partes que están dibujadas por otro dibujante que son totalmente ajenas a la historia de alguna forma, las partes de Roth Rice, pues es muy comprensible, ¿no? Eso no pasa nada realmente. Pero yo entiendo que seguro que hay un dibujante que pueden darle tiempo suficiente como para que dibuje todo esto. Si hasta fueron capaces de hacer que Issa Rubik hiciera un crossover entero él, Ya. aunque fuera mensual, pero Issa Rubik es lento de cojones. Sí. Y ya sé que no importa realmente si los dibujantes no son malos, pero es que hay algo que me gusta en esa consistencia, incluso en crossovers que no fueron muy buenos. Pero, por ejemplo, el que dibujó Jason Aaron era el guionista y Mike Deodato Jr. era el dibujante. El de Pecados Originales. Sí. Era siempre el mismo, no sé. Es como que es una obra más tal. Ya que en este caso el guión sí que acompaña para eso, porque lo puedes leer independientemente de todos los demás tallins. Aunque hace que te intereses por ellos. Que es lo que es la puta gracia, ¿no? De un tallín, no que tengas que comprártelo a la fuerza. No sé, a mí me gusta. A mí me está gustando mucho. Es verdad que el tema de los dibujantes es un poco tal. Y bueno, la verdad que a ver qué tal va el resto. Ya se nota que está ahora el crossover tomando ese punto en el que las cosas están girando y están cambiando las tornas en cierto sentido. Y bien, yo estoy ahí a la expectativa. Son dos números bastante majos. Y a ver qué tal va los próximos números, que ya son, no sé si son cuatro, porque el último que leí es que había Secret Empire 10. Ah, sí. Lo voy a mirar, pero Bueno, pensaba que eran 9, no. sí, iban a ser 9, pero creo que lo han aumentado a 10, pero no. Bueno, a ver. No sé. Es que últimamente están haciendo este tipo de cosas con los eventos en Marvel y no Sí, sé. Secret Empire 10. What is the vanishing point? Ok, vale, pues no sé. No De sé qué Spencer decirte. y McNiven. Ok, bueno, pues Así que nada. bueno, ya se sabe cómo son esta gente, ¿no? De alargar el crossover, de meterle más giros, cosas de esas. Oye, si Nick Spencer le parece es lo que quería, bien. Si es una cosa más de esas de, oye, hazte un numerito más, eso ya es un poco Ya. más así, pero bueno. Pues bueno, eso para eso Secret Empire. Voy a comentar muy brevemente, no sé si has leído, Dani, Maximum Berserk, que reúne los dos, creo que son los dos o tres primeros tomos de Berserk, el manga de Kentaro Miura. Sí, yo eso lo leí cuando salieron originalmente y tengo que decir que si alguien no lo conoce, está bastante bien. Es el formato es un poco más grande, pero está muy bien de precio. Sí, Y son esos 300 y pico páginas por 15 euros. sí. Así en su blanco y negro, vamos, el formato manga. Vamos, No sé que el cuánto Berserk es va por el esa. 37. Entonces, igual alguien dice, hostia, pues me hubiera gustado empezarla y esto no hay Dios que lo encuentre ahora. La verdad que yo que nunca lo había leído, o sea, sí conocía Berserk, creo que el primer tomo sí que lo leí en su época. ¿Qué tal? Pues dije, pues nada, vamos a echarle un vistazo. Que es la típica serie que manga que siempre tienes ganas de leer, que la tienes apuntada, pero por lo que sea, porque prefieres leer, no sé, a Straczynski, la Wonder Woman de Straczynski, pues no sale. Eso. No sé. Por ejemplo. Me quiero comprar el nuevo número de Berserk, pero es que, vaya, ha salido la patrulla X del Dios, ¿qué hago? Lobdell. Decisiones. Dios, ¿qué hago? Decisiones, tío, decisiones. Y bueno, y ahí está. Pues nada, simplemente es las aventuras de. Es una serie de espada, brujería, oscura, terrorífica, terror. Se define también. Aunque personalmente este primer. Por lo menos este primer tomo tiene de terror lo de. Sale un monstruenco. Sale monstruencos. Pero no. Es más supernatural, más tal Sí, que terror en sí, ¿no? sí. Y bueno, pues. Es de un señor, el Guerrero Negro, que se dedica a matar bichacos. Matar bichacos, pero muy. Porque no. Porque cuando quiere. Muy. Ya lo haré. Sí, ya sí A mí eso dejadme ya. en paz. A mí dejadme en paz. Estar donde. Venga, tienes que ayudar a este. ¡Ah! Y al final lo hace. Al final lo hace porque es un buenazo. Eso es. Y bueno, pues ahí está. Este primer tomo, pues se introduce en una ciudad que está dominada por un gran presboste, no sé, hay una especie de religión un poco chunga por ahí puesta. Y nada, pues básicamente durante este tomo, pues que vienen tres sagas. Y ahí está, pues que sí, hay que luchar contra ese porque las toca los cojones y van a ir a por ti. Vaya, vaya, tengo que tal. Que si te viene un monstrenco impresionante, pero yo tengo el brazo más rápido. Cosas de esas, ¿no? Y tengo una espada que te cagas. Eso es. A ver, lo estoy diciendo así muy en plan cínico, irónico, lo que sea, pero la verdad es que yo me lo he pasado muy bien con el tomo. Sí. Yo me lo he pasado muy bien. No me parece ahí una. No sé. Lo podía haber disfrutado más. A lo mejor estoy ya un poco mayor para estos planteamientos. A lo mejor dentro de. Hace. No sé, 10 años lo hubiera disfrutado muchísimo más. Pero me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Sí, luego tiene un poco más de enjundia según avanza. Sí, Pero porque me imagino, porque estos primeros tomos son muy en plan acción, pim pam pum fuera. O sea, saga de vamos, me cuelo ahora aquí, tengo que hacer esto y para adelante. Sí. Pero bueno, me imagino que ya según, porque vamos, que verse, pues cuántos tomos, lo has dicho antes, 30 y pico tomos, ¿no? 37, sí, ha salido esta semana. Pues mira, todavía se sigue editando. Ahí lo tienes. Por Fíjate, cierto, yo creo que ya habría terminado. ahora que lo dices, solamente por si acaso alguien se interesa por Berserk o lo que sea, si veis en algún sitio Berserk 2015, creo que es la serie que está, un anime que están haciendo ahora y que está hecho como en 3D, es una puta basura, así que no lo veáis. Ya está, es el resumen. Pues muy buen resumen. Pues sí, fíjate, estoy viendo. Oye, pues el tío A comenzó en tope. el 90, fíjate, a tope. Sí. No, pero el tío se la toma con calma, en plan, ahora edito, ahora no. Sí, la verdad es Ahora escribo. que. O sea, porque veo que empezó en el 90. Luego tiene un. Luego más o menos, sí, a tomo de. Luego, en plan, dos tomos al año, que normalmente son. son unos, o incluso menos, porque en el 92 solo sacó uno. Y para adelante, ¿eh? O sea, en ¿Sabes? plan, Sí. o sea, no saldría ni mensualmente ni semanalmente como siempre, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que donde se publicaba Berserk, si no estoy equivocando, era una revista mensual. Ah, sí, algo estoy viendo. Monthly Animal House. En vez de ser como la Claro. Shonen Jump Weekly, que es cada semana, y ahí esas son los mangas que hay más tomos, pero también los mangas donde los mangakas acaban más quemados. Sí. Hombre, no me extraña, tienes que sacar 10, 20 páginas cada semana. You know. Sí, pues Ya eso. cuesta, a los de. Ya llamamos vagos a los de Marvel y DC. Porque sacan. Porque no les da para hacer 22 páginas en un mes. Exactamente, sí, esto es totalmente O verdad. sea. Y luego hay algunos que además hacen el guión ellos, o sea que Sí, imagínate. sí, sí. Por eso, yo qué sé, dices, hostia, One Piece, ¿cuánto tiempo llevas publicándote? Y el tío, ahí está, di que tiene un equipo que le hace fondos, pero es un par de huevos. Y además, gráficamente, empezó en el 97 y gráficamente realmente no ha empeorado y sigue haciendo cosas muy, muy bien eso narrativamente y tal. Y ahí le tienes. Es que semanalmente eso, el día que lo acabe, se tiene que quedar como la gente cuando se jubila y dice, ¿y ahora qué hago? Y ya cogió la soga y se suicidó. Pues Trece además en razones. Japón ya sabes tú que la gente del trabajo lo tiene una cosa muy seria. Y luego Como dejas de hace como trabajar. el de la serie está el Samurai Gourmet. Ese es el Samurai Gourmet. ¿Ahora qué hago con mi vida? Estoy jubilado, ¿qué hago? Por lo que te dé la gana. Voy a comer. No, espera, voy a beber. Ay, no puedo, que está mal visto. Pero si no, tengo que trabajar. ¿Y para qué madrugo? Es que es muy, muy complicado. En fin, pues eso. Muy bien, Pues ya está. pues oye, me alegro de que le hayas dado una oportunidad a Berserk. Me acuerdo que nos lo recomendó Allende los tiempos Roberto Pastor. En En su. aquella época lejana. Lo era. Sí. En fin, pues nada, vamos a. Un saludo, Roberto, si nos escuchas. No lo Me creo, imagino que ¿eh? sí. Alguna vez sí, porque en algún especial me ha dicho, joder, Alberto, te has pasado diciendo esto. Hola, Roberto. Me ha hecho la bronca. En fin, pues nada, vamos a poner el tema de. ¿Cómo se llama esto? A Snapper, Sí, que ya pues sí. está a punto de. De De la muerte. jubilarse. Y vamos a despedirnos. Venga. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en arroba Noveno Podcast, en facebook.com/Noveno Podcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pues comenzamos. Vamos a despedirnos, pero ya sabéis que primero vamos a hacer el tochaco, que últimamente ya hacía tiempo que no nos decía la gente nada. Creo que en Twitter y Facebook no nos han dicho nada. En Twitter teníamos una cosilla. Bueno, primero decir que preguntaba el otro día yo si es que el noveno podcast es el podcast sobre cómics que hay en España más viejo. En activo creo que sí. En activo, claro. Creo que sí. Pero lo sabía antes, ¿no? Pero El programa que sí, en lleva, activo el fijo. podcast que lleva más años de cómics actualmente. Y en activo, entre comillas, porque ya sabéis lo activo que estamos últimamente. Activos, hombre, estamos mayores. Sí. Y claro, y decía César Ayala, no sé, pero sé que me siento cansado de la vida oyéndolo algunas veces, te lo garantizo. Y luego Ay. también nos decía Iván Arihuel Herranz, nos preguntaba que qué tal Hijo Rojo, que si merecía la pena. Y ya le Mucho. decimos que sí, que mucho, que realmente es de lo mejor que ha hecho Mark Millar en su vida. Y a veces eso no es tanto decir, pero sí. Está muy bien, porque en vez de ser Mark Millar diciendo ¡Tengo que ser molón! Y Molón. si cuento una historia, interesante, es algo que no suelo hacer. Bueno, pues eso. Luego César Ayala nos decía: Os susmando el tocho que hace ya tiempo. Y Oh. obviamente ahí lo tenemos. Titulado El tocho de la diversidad. Diversity Tocho. Hola a mí, conocí gente del noveno podcast. Hola, gente. Gente leyente. Conocidos sí que somos, César, sí. Joder, no seas así. Escribo estas líneas el mismo día que estáis escuchando el programa, tal cual, totalmente sincero. Hace tiempo que no mando nada porque estos idiotas no avisan con tiempo. Pero hoy me cobro mi justa venganza. Así pues, empecemos viendo cómo está la actualidad. Secret Empire, esa serie que odian muchos yankees y que le gusta al resto del mundo, pues sigue adelante. No puedo decir que el evento esté mal y la verdad es que los autores están marcando unas troleadas buenísimas. Esos finales de episodio con revelación, jode fans, me están encantando. En fin, lo de Estados Unidos sí. Y Secret Empire es una locura bastante interesante. Pero bueno, ¿qué más nos decía? Respecto al resto, no sé. Noto el evento muy desconectado. Es que te lees series en las que parece que no está pasando y otras directamente no lo están haciendo. Lo cual da un poco la sensación de qué está pasando con todo este lío. Sí, es que pero eso ya ha pasado últimamente desde tiempos inmemoriales. O sea, que cada serie ya va a su bola y le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Y yo, toma por culo. Vamos a ver. Es un poco pena, pero también es verdad que muchas veces el tema de meter en plena historia, meterlo de repente, meterte ahí un argumento Secret Empire-esco, tampoco hace mucha gracia. Los crossovers joden a la gente que le gusta una colección prácticamente el 90% de las veces. ¿Cierto? Vale. Ok. No hagas crossovers eventos que sean de todas las colecciones y de todo el universo si no las vas a meter. Piénsalo de una forma de aislarlo mejor o de dejar claro que hay cosas a las que afecta y cosas a las que no, porque es que realmente es cierto que no tiene sentido. Quiero decir, o haz menos eventos, que me cago en la puta. Que es que también. Últimamente Marvel se les ha ido mucho de las manos. No os preocupéis, no haremos muchos eventos. Quiero decir, menos los tres siguientes. En fin. Después de Secret Wars dijeron, bueno, no os preocupéis que tardamos un rato. ¡Buf! Ahí tienes. Bueno, dice, en fin, ya veremos en qué acaba. Todo esto del Legacy que están anunciando para después, no sé muy bien cómo entenderlo. Es que me parece, no sé, como que están intentando querer decir que va a ser la rehostia, pero a mí no me parece interesante para nada. Unir versiones viejas y nuevas de personajes, bueno, vale, pero ¿por qué? La verdad es que cuando lo comentábamos antes sí que queda claro que es un poco etéreo el tema, ¿no? Sí, es un poco, pues vamos a meter aquí personajes y para el lector de toda la vida y para el lector nuevo. Es un poco ok. No sé, por lo menos el renacimiento de DC es más sincero en ese sentido de, mira, ya sé que los nuevos 52 eran una puta mierda. Vamos a recuperar lo que hacían nuestros personajes buenos. Y además lo vamos a hacer bien. O intentarlo, por lo menos. Que otras veces parecía que no lo intentaban. Dice, por lo demás, sigo leyendo las series de Marvel que leía. Algunas cierran, otras llegan, pero veo un problema en Marvel y es que tienen un huevo de series. Cuando tienes una serie de un grupo de superhéroes y todos tienen su propia serie, eso hace que la serie de superhéroes pues pierda lustre. Que no me parece mala cosa que decir. Y desde luego, si lo que ha pasado con lo del Legacy esto es que van a ser 53, pues imagínate que está ahí más o menos. Sí. No recuerdo ya el último relanzamiento, pero eran más, ¿no? Eran alguna más, sí. Porque eran, en plan, 40 series regulares, pero luego, como también tenían esas series, miniseries, que no decían que eran miniseries, pero tú sabías en el fondo que iban a ser miniseries. ¿Como La Visión? Sí, cosas de esas. Vale. Pero sí que juntaban bastante. Yo es que me suena que eran casi 60, pero ya, bueno, hace mucho de eso. Sí que decir que las series de Resurrection me están gustando. X-Men Gold me gusta, parece mentira, sí, que sea otra vuelta a los orígenes, pero me gusta. La serie de Jean Grey también me gusta. Logra que la joven Jean Grey me caiga bien, algo que su versión adulta jamás logró. Porque sí, amigos, Jean Grey y Cíclope eran un coñazo gravísimo. A mí ya sabéis que no me entusiasmaron los dos primeros números, pero bueno. Quiero decir, eran dos números uno y eso a veces no es suficiente. Lo mismo que a veces no es un capítulo para una serie, pero me parecía un poco, pues eso, un poco más de lo mismo. Generación X, que igual es lo que no le molesta. Generación X, pues salvando el dibujo, que ese rollo tan feísta no acabo de entenderlo. Es decir, ¿qué pretendes comunicar aquí o hacer con este dibujo? Aunque tiene el premio a la mejor frase jamás dicha en La Mansión X, entre comillas, no entiendo cómo la casa de un paralítico puede tener tantas escaleras. Porque no era paralítico antes. Ya está rompiendo. Quiero decir, fue paralítico después de la guerra de Corea. No, sí, todos sabemos que tiene sentido, pero En fin, que dice también, sin embargo, la auténtica joya. ¿Que se ha pasado por el forro las normas de accesibilidad? Sí, Sí, también, te sí. digo. A veces me cuesta pensar si la puerta tiene rampa, la puerta principal, o son escaleras también. Yo creo que todo, Yo creo que todo, ¿no? Es que, Sí, en sí. fin, bueno. Yo creo que no hay una rampa allí queriendo Dice, ni diseñándola. sin embargo, la auténtica joya de la corona de Marvel ahora mismo es la sección cósmica. Los Guardianes de la Galaxia sin Bendis me están gustando y mucho. Estela plateada, en fin, el que no suelte la lagrimita con el número 12 es que no tiene alma. Nova, una pena que la cancelasen, pero al menos permitieron volver con cierta dignidad a Ryder, que se lo había ganado el hombre. Y los Ultimates, a ver, ojo, ahí con los Ultimates que la que están liando es digna de rollo los Metabarones o el Incal, ciencia ficción con un high concept brutal. Desde la revelación de quién está detrás de la prisión de eternidad a la reforma de Galactus o la escena indescriptible con Ego del último número, señores, aquí hay temazo, nada que ver, gracias a Dios, con los Ultimates originales. Yo leo cada número con un nivel de flipada increíble, me encanta. Eso ya lo dije yo cuando empezó, que es una de las series que me parecía más interesantes. Sí. Y no sé, es que mola por eso, porque es la Marvel cósmica. Durante muchos años, pues hemos visto cosas que han molado bastante. Cuando hacían Sí. Daznell y Lanning, que eran amigos y eso, Cuando se hablaban. cuando se hablaban, pues hacían cosas que estaban guays. Han separado, pues parece que se han quitado los superpoderes. Y siempre han tenido pues unas locuras cósmicas que no tenían ningún puto sentido y que eran demasiado grandes para la vida, pero bueno, que las veíamos siempre de vez en cuando, pues cuando hacía Jim Starlin alguna cosa ahí en Silver Surfer o con Thanos y salía Eternidad del Tribunal Viviente y todas estas cosas que decía, esto es una locura, pero no se ha aprovechado últimamente muy bien y yo me alegro de que hayan cogido eso, la verdad, y tiene ahí a los científicos que son un poco, iba a decir científicos locos, pero bueno, casi, casi. Y no sé, a mí también me gusta. Yo sí que la recomiendo bastante. Yo voy a ver si llego allá, porque como está en la U, pues no llego todavía. No está en la T. No está en la T, está en la U. Bueno, también dice, y si la sección cósmica es la joya de la corona, el Valhalla es para la serie de Thor. Joder, que es buenísima. Sí. Esto ya lo sabemos que sí. Y continúa. Me parece también, por cierto, que muchas veces decimos lo de Spider-Man de Daniel Slott. La etapa de Jason Aaron en Thor. Bueno, yo tampoco. No me gusta meterme con la gente del pasado, pero me río yo de etapas anteriores. Que estaban Esta muy bien. Siski. No, por Dios, esa no. Iba a decir Simonson, pero bueno. Ah, Bueno, ¿qué más? Dice, esa revelación de quién es el War Thor, a muchos les habrá pillado en plan, ¿qué? Pero los que llevamos leyendo esto desde los tiempos del viaje al misterio de Kieron Gillen, nos lo olíamos, que por cierto también es una serie de la hostia. Yo al sí. menos siempre he defendido que ese personaje podría levantar el martillo y joder si lo levanta. Ahí te quedas. Ahí se queda. Por supuesto, todo este rollo de tragedia que pega también con los dioses nórdicos, esa Jane Foster con cáncer en la fase 4, ese Odison totalmente indigno, la guerra que recorre los 10 mundos, madre mía, madre mía, madre mía, que haya gente que no lea esto por razones tan absurdas como que Thor sea una mujer, oye, que no es algo que hayan hecho de repente, si tenéis los cómics desde la etapa de los tres Thors, ves por dónde van los tiros, una historia bien hilada de narices por parte de Jason Aaron, que va a poder irse a lo grande diciendo, ahí os lo dejo y ahora flipad. Ahora ¿cómo qué hacéis ahora con ello? Hombre, la verdad es que eso es lo que siempre digo yo, que es la parte mala, y es una cosa un poco, entre comillas, lo de la parte mala, cuando hay etapas que son muy largas y muy buenas de un autor con un personaje, es el siguiente que va después es como, sí, yo voy a hacer una cosa de Thor, tiene un martillo. Bueno, en fin, lo tiene complicado. Y dice, pasando a DC, Batman de Tom King, que yo creo que a César le gusta Tom King, tengo la sensación. Sí, no sé, no sé, no sé qué. Dice, no somos dignos. Es que reto a cualquiera a leerse el número con la cosa del pantano. Lee eso, cabrón, y dime que no es buenísimo. Te reto dos veces. Y el comienzo de la guerra de bromas y acertijos, pero, madre mía, y hay gente que critica a King por hacer a Batman demasiado humano, lo cual no lo entiendo porque es una de las cosas de Batman que es un ser humano. Efectivamente. Eso es que es la hostia también. Es que Batman es demasiado ser humano. Es que cosas que no tiene poderes y es verdad. En Claro. fin, la otra serie que destaca, que lo flipas, es la de Deathstroke. Esa que a ti no te llama mucho la atención, Albertini, y recuerdo al Efectivamente. principio, pero está muy bien, ¿eh? Dice, al principio cuesta pillarle el tranquillo, pero una vez que lo haces, prepárate, amigo, es que Ostrander es un titán, ¿eh? Detective Comics también me está gustando. No esperaba que el personaje de Orphan me fuera a gustar tanto, pero leyendo la historia de la Liga de las Sombras, solo puedo quitarme el sombrero. Señor Tyrion IV, me descubro ante usted. Me imagino que el Snyder debe estar llorando en una esquina porque, madre mía. Pobreco. Eso es Es porque. que ya comenté en su época que cuando decimos esta que me estaba tenía muy buena pinta la serie de Tenen Cuarto y la verdad es que estoy de acuerdo con César, está haciendo muy buen trabajo. Sí, y tiene un cuarto que al final es como el Robin de el Batman de Snyder. O sea, es como un niño que cogió del orfanato Sí. y lo ha criado Lo amamantó en su pecho. para que hiciera su trabajo. Y oye, yo me alegro de que esta gente que al principio empiezan como ahí un poco es del estudio, es amigo, es un descubrimiento de no sé qué autor, pues siempre tienen un poco la cosa esa encima, De ¿no? ser él, de ser el enchufado de Es el turno. enchufado de Snyder. Sí. Y es un poco injusto muchas veces, pero si no haces nada para destacar un poco, pues te quedas con eso. ¿Hasta cuándo has tenido Kelly Sue DeConnick en la etiqueta de la mujer de Fraction? Un poquillo. Todavía, hasta todavía la tiene. Hay gente que, ya sabes, bueno. El Superman de Jürgens, también lo podríamos llamar Hola, soy Dark Jürgens y vengo a reivindicar Pues sí. de todos los alocados personajes que creé con lo de la muerte de Superman y de paso a mí mismo como guionista. Yo creo que Dan Jürgens ya no sabe hacer otra cosa. Es un tío que dice: ¡Os acordáis de mí! ¡Soy Dan Jürgens! Que ya nos Yo acordamos de hice usted, señor. Superman Está hace tiempo. usted mayor. ¿Qué? Bueno, pues eso. He de decir que me la leo bastante satisfecho, lo cual me tiene asombrado hasta a mí. Tiene una cierta parte de. No sé, es un poco así, pero bueno, me parece bien. Dicho eso, vamos al meollo, el tocho dentro del tocho, y es que bastante, básicamente el fandom me tiene hartito. Dani, si estás leyendo esto, para unos segundos, coge aire y prepárate, que allá vamos, que aquí mi mensaje a los aficionados al cómic, estos del Twitter y tal. Empieza. ¿Qué mierda es esa de criticar a Marvel por ser demasiado diversa? ¿Pero qué me estás contando? Y todo llega de parte de supuestos fans de Marvel de toda la vida, entre comillas, que han sido, entre comillas, lectores desde siempre. A todos vosotros os digo dos palabras, Chris Claremont. Sé que está muy de moda meterse con el Claremont actual, pero no. Olvidemos que durante los 80 y los 90 sus series eran intocables. Bien, todo esto por ahora es cierto, César, vas bien. Sí. Está de moda y tienes que reconocer que a veces no sin razón. Veamos, su Patrulla X. Tienes a Rondador Nocturno, Alemán, Lobezno Canadiense, Tormenta Keniata, Coloso Ruso, Ave de Trueno, Americano de verdad, con mayúsculas, Banshee Irlandés, Kitty Pryde, Judía Creyente, Mariposa Mental Británica, y podría seguir y seguir y seguir. Tormenta, Mujer y Negra, se gana el liderato de la Patrulla X sin poderes. ¿Alguien dice ahora que eso era un rollo feminazi? Que encima mira a Tormenta con esa cresta y ese rocho machete al machito. No, ¿verdad? Hay que decir, tienen, bueno, hay que decir dos cosas. La patrulla es de Len Wein, no de Claremont. La alineación, vamos. Y que era también una etapa en la que Marvel decía, vamos al mercado internacional. Y le salió muy bien. Y Claremont hizo muy buen trabajo desarrollando esos personajes. Y otra cosa que hay que decir es que recomiendo muchísimo el podcast Misty Knight and Informed Afro, que sus primeros dos programas hablan sobre Tormenta y hacen un repaso brutalísimo al papel de Tormenta, cómo ha estado desarrollada en el cómic. Y sacan conclusiones muy chulas. Ah, guay, pues me la apunto porque no conozco ese podcast. Pues eso, creo que son dos chicas, tal, que pues lo típico en lo que hablaban de chicas es que lo típico que dicen, no, es que no hay diversidad en el cómic, no tal. Y de repente descubren que hay un montón de cosas. Sí. Y bueno, más o menos esa es la premisa, ¿no? A la gente que dice no hay diversidad, pues eso, hablan de personajes femeninos de color en el cómic americano, en el cómic de superhéroes. Guay. Bueno, y no ha mencionado ahí todos los líos de Destino y Mística. Esos claramente son gays. O sea, pero bueno, eso nunca se dijo normalmente. Vamos. Nunca, nunca. Era como, nunca. No, pero es que como cambia es de... Es como el señor Smithers. Cambia de forma. Eso es. Bueno, dice, pero ojo, vayamos a los nuevos mutantes a ver qué nos sale. Bueno, esto aquí no le puedes decir nada a Len Wein, ¿eh? No. Bala de cañón, joven paleto del medio oeste americano, de familia minera, pobre de solemnidad. Rain Sinclair, ultracatólica escocesa y uno de mis personajes favoritos del mundo mundial, gracias Peter David. Sí, por cierto, eso sí. Peter David también bien. Roberto da Costa, negro brasileño y encima futbolista, por supuesto. A ver, si no es de Brasil, brasileño y futbolista, si no... ¿Qué hacen en Brasil? No sé, un Ronaldo, hacen, Roberto Ronaldo. Hacen samba y fútbol, pues tiene que ser algo de eso. Karma, vietnamita, magma, tipa romana, warlock, entidad espacial... O especial. ¡Especial! Y por supuesto, Daniel Moonstar, que no solo se gana el liderazgo del grupo por méritos propios y por molar un huevo, es que encima se hace Valkyria, también salía Cifra, pero este pobre muchacho bastante tenía con lo que tenía. ¿Alguien tiene o tuvo problemas con eso? ¿Apropiación cultural o algo? La diversidad de los mutantes es precisamente esa, idiotas. La puta diversidad y aceptar lo diferente. Es que sí. Es la gracia... Sí. Porque al principio era una metáfora de la adolescencia, pero luego uh-huh. claramente pues era otra, sobre todo cosas de racismo y de la diversidad. En fin. Sí. Los mutantes en los cómics tratan de hacer que la gente entienda que no son monstruos, que la diversidad no es malo, lo que es malo o bueno son tus acciones. Y ahora, a mis casi 40 años de vida, tras pasarme toda la puta vida leyendo cómics, que leer a la gente hacer los mismos que hacen los malos en las series mutantes, coño, critica que la historia sea buena o mala, pero que porque un personaje, sea del género que sea o del país que sea, no es motivo para nada. Por el amor de Dios, es que la gente quiere leer el mismo puto cómic una y otra vez. No me cambies nada que me jodes la infancia. ¡A la mierda tu infancia! Ya pasó, no volverá, te estás quedando calvo, te estás haciendo mayor y ahora votas lo mismo que votaba tu padre y escuchas tertulias de radio de mierda. Acéptalo y sigue adelante con tu puta vida. Y si eres alguna clase de niñato mongoloide que se cree que ahora Marvel es serie de feminazis o algo, léete los putos cómics. Niño rata de mierda. Yo crecí leyendo... A Tormenta en un altar, lo mismo que a Kitty Pryde, Danny Moonstar y tantos personajes femeninos de Marvel que eran la hostia. Alguien ha mencionado a Elektra también, otros que eran hombres, pero ya sabes qué, a mí lo que me molaba era la historia. No íbamos con un contador de etnias al kiosco. La historia de Kitty Pryde y Lobezno en Japón me tuvo flipadísimo durante años. Todavía conservo el retapado de los 5 primeros números de Marvel Héroes. De hecho, tardé años en leer el final de la serie... Y que a gusto me quedé. ¿Y sabes qué? En el momento cumbre de la serie es cuando Kitty le dice no a un Ojabun la segunda vez que se enfrentan. ¿Que no te está gusta? Sí. ¿Que no te gusta Miss Marvel? Pues coño, no lo compres. Que mira ya que está, coño. Que mira que salen series cada mes para poder leer otras. Y joder, y mira que salen. Que Thor es mujer y que el puto Bill Reyes Beta también fue Thor y era un caballo. Era Boya Horseman. Es que a mí me toca los cojones. Es que ahí tiene razón. Eso no sé por qué no lo había pensado. Pero. Sí, sí. O sea, Thor no puede ser una mujer, pero un caballo sí. Es que estamos tontos. Pero bueno, en fin. Y estaba también Flor. Eso es, la rana. ¿Qué pasa ahora? En fin, bueno. Te digo una cosa, se están editando tantos tomos de etapas anteriores de series que no hace falta que sufras. Eso también es verdad y, por cierto, socorro con todas las cosas que están reeditando. Sí, sí, o sea, Panini puedes encontrar cualquier cosa del pasado ya. Pero, y ECC, que se ha subido al carro de reeditar las cosas del pasado, se les ha ido la pinza. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, eso dice. Te digo una cosa, se están editando tantos tomos de etapas anteriores de series que no hace falta que sufras, quédate en tu pasado si te da la gana. Que no van a ir Axel Alonso a tu casa a cambiarte los diálogos de los cómics. Estaría bien. Que ahora salen muchos gays y lesbianas y gente marrón en tus cómics, pues es que así son los tiempos. Probablemente también te moleste la primera relación interracial que fue entre Puño y Hierro y Misty Knight. Ahora que decías tú lo de Misty Knight, por cierto. Sí. Que los cómics suelen ir adelantados socialmente un poco a su tiempo es algo de toda la vida. Eso es verdad, porque la televisión y el cine pues siempre les cuesta más porque era un medio más masificado. O lo es. Y al final los cómics, en el fondo, por más que queramos, es que somos cuatro pelados. Los de los cómics de siempre, quiero decir. Coño, que en DC hicieron al sidekick de Flecha Verde Junkie, con chuta en vena y todo. Eso eran los 80, amigos. No esa mierda de reinvención que me quieren vender ahora, que los 80 eran en plan, ¿cómo molaban? Los 80 eran junkies en la calle, sida, terrorismo en la puta puerta de tu casa, miedo a la guerra nuclear, música de mierda y ropa insoportable. Yo no quiero volver a los 80. Que se queden allí. Con sus series y sus cosas, bien. Pero por Dios, basta ya de falsa nostalgia de gente que ni estuvo allí, ni se leyó lo que publicó entonces, o que viene traumada porque les cañó a los personajes. 30 años después. Ann Nocenti guionizaba cómics y, ¿sabes qué? La gente los compraba sin llorar. Lo mismo que el matrimonio Simonson. De hecho, que una mujer hiciera cómics era la caña, molaba un huevo. Por supuesto, todo desde el punto de vista ochentero, es decir, machista que lo flipas. Sí. Por supuesto. Por supuesto. En vuestra puta vida de mierda habréis leído cómics, más cómics donde elegir. De todos los géneros, de todos los tipos, jamás la afición al cómic ha estado tan bien vista, con películas con cientos de millones de dólares de presupuesto y que recaudan kilotones de millones. ¿Pero de qué te quejas, hijo de puta? Estás como de el explicit pip. ¿De que ahora hay una serie que se llama Capitán Marvel en lugar de Capitanesa Marvel? Sería Capitana. Me gusta Capitanesa mola más. Capitanesa mola más. Eso es como si fuera Esperanza Aguirre. Critica ojalá, si la serie es... Ojalá Esperanza Aguirre guionizando Capitanesa Marvel. No, por favor. Bueno, no se me ocurren muchos mejores personajes, porque la Capitana Marvel es un poco... Es un personaje... A mí no me cae muy bien. Pero no porque sea mujer, sino porque es un poco idiota. A ver, dice, critica si la serie es buena o mala, e independientemente de si es buena o no, si te gusta, pues te la lees, y si no, pues no. Yo he hecho eso durante años y años, a DC. Claro, y todos nosotros, en plan, ¿cómo me aburre ahora esto? Y no lo leemos. No, ya... Por deformación profesional, leemos siempre a X-Men y Spider-Man, Batman y Superman, pero, ¿sabes? Cualquier otro personaje, en plan, pues ahora no, ahora sí. Sí, pues porque... Primero, no tenemos tiempo. Segundo, no tenemos dinero. Y tercero, no tenemos ganas. Claro. Es que es literalmente... Y además ahora sí hay más cómics que nunca. No se compran tantos, pero hay más cómics que nunca. Dice, yo he hecho eso durante años y años a DC. No me gusta lo que hacen, pues no me lo leo. Ahora, si mola, pues me lo leo. Y ya está. Coño ya. En fin, me despido, que tampoco quiero pasarme más de vueltas. No quería. No quería. En fin. Ha estado humilde. Me despido, que tampoco quiero pasar nada. Un saludo y disfrutad de los cómics, que para eso los hacen. Saludos de César Ayala. Muy bien, César. Te he visto. Sí. Te he visto fuerte. Una buena reprimenda. Y yo, francamente, me costaría decirle que no necesaria. Muy probablemente la gente que nos escuche no tenga esos problemas, pero seguro que todo el mundo conoce a alguno por ahí que dice tonterías. Sí. En fin. Y sobre todo en Estados Unidos, que cada vez leo más tonterías en las críticas, sobre todo si me meto en algún foro o algún no sé qué, es de plan, joder, tío. ¡Hala! ¡A dar por culo! Yo, desde luego, igual que no leo los cómics que no me gustan, ya directamente paso de leer cosas de esas como comentarios y foros y eso, porque es que... a no ser que sean los del AV Club... que la gente se lo pasa bien en los comentarios, no sé por qué. Es genial, sí. Pero el resto es mejor a veces, o sea, saber que no todo el mundo piensa como tú, pero no conocer muy en detalle las tonterías porque te pones malo. Y es que ¿para qué también? Si es que no hace falta. En fin. Pues ahí está, Albertini. Pues ahí está, y así son las cosas y así se las hemos contado. Eso es. Tirin, tirin, tin, tin, tin. Que, bueno, pues nada, ha sido un programa, bueno, un programa larguito para que lo escuchéis en la piscina. Eso es. O en la playa, ahí mientras leéis a Capitán América Blanco y cosas de esas que os gustan a vosotros. Si alguien no tiene sombrilla o algo, que se compre la reedición que están haciendo de Flash Gordon, que son como dos veces un cómic, y con eso te puedes tapar el sol. No, que estaba diciendo que estaba mirando los feeds y veo una noticia, un titular en plan, ¿es Mandíbulas una persona inhumana o una mascota? ¿Cuál? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Mandíbulas. ¿Qué está pasando?